Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. No, se cayó internet y tenía una reu a las 2:30. Tranqui, aprovechemos y adelantamos el almuerzo preparando algo rico. Buena idea, puede ser un baguette con queso chacra quillayes, tomatitos y un toque de oliva. Viste que en gusto siempre estamos online. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus almuerzos de semana con los quesos chacras de quillayes. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigamos manteniendo la distancia social y todos los cuidados para que nos volvamos a ver muy pronto. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, luna llena, ¿eh? ¿Mm? ¿En serio? No mire, ¿tú lo ves ahora, en este momento? ¿Lo estás mirando? No lo veo. ¿Aullas? Estoy viendo. ¿Aullas? Ay, pero poquito. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl, de AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 4 grados y 5 décimas, Impresionante lo que pasa en 97%. Igual que ayer, o sea, nos vamos a estar durante las próximas 3 horas en 4 grados. Sí, ahí vamos a estar pegaditos. O está pegada la cosa a 4 grados desde ayer. Bueno, aquí está Carla Martínez Apablaza, la primera de Chile. Hola, amigos. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Te saludo en inglés ahora. ¿Todo bien? Ayer aprovechaste el tibio sol para secar ropa, como lo decía Miguel. No, desubicá total, no lo hice, pero hoy lo haré. Hay que aprovechar estos rayos. ¿Y hoy día hay rayos? Misteriosos, ¿eh? Hoy se supone que va a estar parecido a ayer, ¿o no, Marco? Mira. Sí, la temperatura máxima va a ser de 20 grados, ayer fue 21. Ay, mira, tanto. Qué agradable. Sí, yo encuentro que mira, el calentamiento global llegó para quedarse, hermanos. Sí, es verdad, hay que adaptarse, ¿no? La lluvia nunca fue tan buena ni interesante tampoco. No, eso no lo digan, ni en broma, Marco. Bueno, vamos a la encuesta del día de hoy, Hoy día la encuesta tiene que ver con los anuncios económicos, pues sí, las noticias, los datos económicos. Ayer se dieron a conocer de que a pesar de una contracción importante en nuestra economía, fue menos de lo esperado y se ven algunos signos de recuperación en ese aspecto. Y como además en la pandemia también hay números que tienden a la mejoría, estamos preguntando a la gente algo que hace tiempo habíamos preguntado, pero ahora lo volvemos a hacer. Con respecto al futuro de Chile, ¿tú te sientes, alternativa A, optimista? Alternativa B, pesimista. Alternativa D, tranquilo, nervioso. Y alternativa D, todo es mentira. Nada quedará. Muy bien. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, esta plaza. Voy. Ministro de Salud, Enrique París, destacó 50 días de mejoría. Positividad de exámenes PCR llega por primera vez al 8% a nivel nacional. El gobierno presentó los ejes del plan Paso a Paso Laboral. Los lineamientos se enfocan en prevención, vigilancia y acción ante eventuales contagios. Estarán disponibles solo para las zonas que no están en cuarentena. Centros comerciales podrán reiniciar sus operaciones, pero cines, restaurantes y teatros deberán seguir esperando. El subsecretario del Trabajo, Fernando Araf, aclaró que solo pueden prestar servicios quienes no vivan en comunas con cuarentena. Se anunciaron cambios al sistema de permisos en comisaría virtual. Se requerirá clave única o bien del registro individual. Servicio de Impuestos Internos aseguró que quienes solicitaron el bono de clase media de hasta 500 mil pesos deberán devolverlo si no les correspondía. Gobierno presentó 9 querellas por hechos de violencia en la Araucanía en las últimas horas. Un carabinero resultó herido con perdigones tras corte de ruta en Ercilla. Y el rey emérito Juan Carlos I comunicó que dejará España y abandonará el Palacio de Zarzuela. La decisión se conoce tras las investigaciones de la justicia de Suiza y España por presunta corrupción. Oye, es muy loco lo del rey de España. Uno se imagina que los reyes... Cuéntanos. ¿Para qué van a ser corruptos, güey? ¿Para qué? Si vive como reyes. Pero claro. la ambición, la codicia... Qué sí. Terrible, güey. Sí, por eso mejor no tener. Ahora, lo más loco en España... ¿No supiste lo que le pasó al rey del calzoncillo? Y el rey del mote con huesillos. Oye, lo más loco... No supo cuándo parar. Es que lo está defendiendo gran parte de como del mundo progre, porque fue como el... digamos, el incitador a la democracia, porque fue el sucesor de Franco y en vez de seguir con el sistema franquista abrió las grandes alamedas. Entonces le deben una al señor don Juan Carlos, pero igual hasta que la caga el hombre cazando elefantes. Ayer los informes internacionales mostraban opiniones de los españoles, opiniones muy divididas, gente que lo respalda pero a fuego, y otras personas que dicen que ya basta de abuso. Basta ya. No puedes con ya, fuego más. Pues, yo en esto creo que el poder siempre termina corrompiendo. El ser humano es muy débil. No somos poderosos. Muy débil. Hay que ser poderoso. Pero oye, Marcelo, nosotros en este programa tiene mucho poder. Completo nos ganáis, weón. Si es el problema de nosotros. Es muy terrible. Oye, poderoso. Me gustaría partir por un tema de los que mencionaste. ¿Con qué quieres partir? Mira. Porque me da curiosidad. ¿Curiosidad? ¿Por qué cambió el sistema de la forma de conseguir permisos en la comisaría virtual? Mira, te voy a decir una cosa. Yo ya hice ese trámite y recomiendo que lo hagan. Si bien rige a partir de la próxima semana, ayer la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, dijo que, claro, para cuidar los datos de las personas, porque se han conocido casos de personas que, por ejemplo, se meten a comisaría virtual y dicen, oye, yo no puedo pedir permiso porque sale que yo ya pedí mis 2 permisos semanales, por ejemplo, y cosa que no es real. Han ocurrido situaciones irregulares en comisaría virtual y en ese contexto es que se explica que en el fondo la idea es proteger los datos. Entonces, a partir de la próxima semana, quienes deseen hacer trámites... Hacerlo. Tienen que hacerlo con clave única o bien registrarse en comisaría virtual, que les recomiendo, es un trámite muy sencillo. Hagámoslo más difícil. Muchos se preguntan cuál es el objetivo de hacerlo más difícil, pero como les digo, la subsecretaria Martorell dice que en el fondo es resguardar los datos, la seguridad de las personas que ingresan a la plataforma. ¿No estaban resguardados? Menos. Mira, en algún momento incluso... Acaban de ser vendidos a Rusia. Perfecto. Muy bien. No, pero por ejemplo... Así nos vamos enterando. No quiero ser mala onda ni dar ideas, porque no es algo que se me ocurrió a mí, pero como les digo, mucha gente primero se quejaba de que en el fondo se metía a la página y salía como que habían ocupado los permisos cuando eso no era real. Por ejemplo. Es para seguridad de que otra persona que se sabe de tu carnet de identidad... Pida tus datos, ya. También en algún momento, algunos genios de la web decían, oye, si tú te quieres joder a tu ex pololo, entra y colápsale los permisos. O sea, eso era algo que en algún momento se pudo hacer y hubo gente que se quejó. Ahora también la subsecretaria Martorell dice que también esto fue una solicitud de Contraloría. Ya. Yeah. Oye, entonces el sistema, el sistema fácil, dices tú, es inscribirse en la página, pide datos muy simples, los nombres, dónde vives, te pide el número del carnet de identidad, aparte del RUT, el número del documento, un correo electrónico, te mandan al correo electrónico una clave predeterminada, la cual tú tienes que cambiar, y ahí queda perfectamente habilitado. Una clave ahora, pero más hay gente para que se metía. Hay gente que se mete con la clave única del registro civil. Y claro, no, la gente que ya la tiene habilitada para sirve. No es ningún yo problema. Yo la tengo habilitada. Yo, por ejemplo, no tengo habilitada la clave única. No tengo habilitada. Yo la tengo habilitada. Habilítala. Yo me registré. Me encanta. Lo que pasa es que la clave única se pide presencial, Marcelo. Tú tienes que ir al registro civil. Entonces, por eso no es recomendable. Estamos en un momento donde hay que evitar exponerse, pero para esas personas como yo, que no tenemos a mano nuestra clave única, nos podemos registrar en comisaría virtual. Insisto, un trámite muy sencillo, no les va a quitar más de 5 minutos. Nano, por interno acá en el WhatsApp, me hacía el alcance de que en algún momento, cuando partió la pandemia, sí se pidió clave única, y claro, cuando se dieron cuenta que la gente tenía que ir presencialmente a pedir la clave, eso finalmente se modificó y uno podía hacer los trámites solo con el número de carnet de identidad. Perfecto, es una noticia entonces que hay que tener en cuenta para la gente que continúa en cuarentena total, ¿no? Entonces, espérate. Exacto. Terminando de tratar de entrar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos, que está caído hace como 2 días, me voy a meter a la comisaría virtual, entonces no hay ningún problema. ¿Vieron eso? Oye, ya que mencionas, ya que vamos de ¿cómo enlazando se llama? Tema, 713, wow. Increíble, hemos tocado 4 temas ya. Tema es que menciona la página del Servicio de Impuestos Internos. Yo la verdad es que no soy muy, muy experta en el tema de cuando uno hace la declaración de renta y esas cosas, pero sabemos que a través del Servicio de Impuestos Internos se puede ver la posibilidad de tener el bono de hasta 500.000 pesos, el bono de clase media. Pero resulta que en algún momento no solamente se denunció que hubo problemas con la página, que había gente que no podía acceder, etcétera, sino que además quedó en evidencia que algunas personas podían, no sé si mentir derechamente, pero en el fondo, en el lugar donde uno tiene que poner sus últimos ingresos, uno fácilmente podía poner cero peso. Y en el fondo eso significaba que inmediatamente te arrojaba que tú, en el fondo, eras beneficiario del bono de hasta 500.000 pesos. Ayer habló La viveza criolla. La viveza. Habló el Servicio de Impuestos Internos, y ojo con esto, porque se van a revisar bien los datos, y quienes hayan mentido, el Servicio de Impuestos Internos lo va a detectar y van a tener que devolver el dinero. Lamentablemente explicaban, ya no hay posibilidad de volver atrás y porque ya el trámite se hizo, ya está la cuenta ingresada, o sea, esa persona que mintió en los datos va a recibir la plata del bono. Pero lo que aclaran del Servicio de Impuestos Internos, que los van a identificar, que van a tener que devolver el dinero, y quienes pretendan pasarse de listos va a ser peor, porque eso significa que en la próxima devolución de impuestos les van a descontar el dinero que habían sacado, y va a ser peor porque va a ser con los valores en el fondo actualizado, por lo tanto va a tener interés. Así que, interesante. Ojo con eso. Listo, a no mentir. Ayer el ministro Briones dijo en su cuenta de Twitter de que ya iban como 700.000 personas que habían solicitado esto. Sí, mucha gente está solicitando. Para entre la gente que hizo las dos cosas, pidió el 10% y pidió los 700.000, van a juntar su turrito, ¿ah? ¿Cómo? Se produce un silencio. Va a haber gente que va a tener su monto para, no sé, invertirlo, comprarse su tocomocho, por ejemplo. Sí, en algún momento la semana pasada salió un estudio, un informe que decía que la gente iba a ocupar su 10% para comprar vehículos. Y no sé mayoritariamente si baratos. No sabemos de dónde van a sacar mano. Vehículos tan baratos. No, es que claro, había aumentado la demanda por autos usados. Claro, probablemente pagando un pie y el resto en cuotas, la clásica. El clásico financiamiento. Ahora, todavía no se notan esas bajas en los precios de los autos. Dicen bonos y bonos, pero todavía estamos... ¿Tú estás esperando? Estoy esperando de todas maneras ya. ¿Esperando quién? ¿Alguien llora? ¿Alguien fabrica pañuelos? Sí, pues. De que bajen los precios del auto. Voy a esperar. Chiquillos, otro tema muy importante es que ayer se dio a conocer el plan paso a paso laboral. Que en el fondo son los pasos, los ejes, los lineamientos que tienen que seguir en aquellos lugares de trabajo que están en las comunas donde se levantó la cuarentena, van avanzando ahí en el plan paso a paso. Ayer el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, explicó estos siete pasos que básicamente tienen que ver, chiquillos, con informarse, mucha comunicación al interior de las empresas, organizar los turnos, privilegiar el teletrabajo, preocuparse de aquellos empleados que vivan en lugares donde todavía están en cuarentena. Esas personas no debiesen ir a trabajar. Es como... No debiesen, porque ayer se multó algunas empresas hicieron que sus empleados fueran a trabajar aun cuando no deben. Por eso dije debiesen, porque hay lamentablemente lugares donde no se respeta lo que dice la autoridad. Las personas en comunas donde se mantiene la cuarentena no pueden ir a trabajar. Aunque la empresa está en un lugar donde se levantó la cuarentena, a excepción de aquellos servicios que han sido considerados como esenciales. Claro. Y en ese caso, esencial, la empresa es la que tiene que pedir el permiso. Y esa empresa que no hace un servicio esencial y le pide a un empleado que vive en una comuna que está en cuarentena que vaya a trabajar, debiese ser multada. Eso sí, no sé si está regulado. Sí. Entonces uno se pregunta en la apertura del comercio en las zonas de cuarentena, porque sabemos que la gente que atiende en muchos casos vive muy lejos y vive en zonas que ahora están todavía en cuarentena. ¿Cómo van a abrir los locales? No, lo más probable con gente de la zona tendrán que contratar nuevos empleados. Contratar a sus clientes. Eso sería lo apropiado. Claro, el primero que llega en la mañana se queda atendiendo. No, yo creo que menos gente va a estar trabajando en los lugares. Ayer también el subsecretario del Trabajo, explicaba la situación de los centros comerciales. Ayer abrió el Mall Sport y el Mall Place Gaña. Esos centros comerciales, los malls, pueden abrir, pero los restaurantes, los cines que están al interior de los centros comerciales todavía no están autorizados para abrir. Se le pregunta al ministro Arap en términos generales cuándo parte el retorno. Dice él, si hay una comuna que no está en cuarentena, puede perfectamente empezar a operar a partir de hoy, obviamente con todos los protocolos. En el caso de los centros comerciales, ¿cuándo parten? Se le pregunta al subsecretario. Dice, los centros comerciales, así como cualquier otra actividad comercial lícita, que no sea de aquellas que expresamente prohíba la autoridad sanitaria, como los que ya le nombré, los cines, teatro, en fin, pueden operar en cualquier comuna que no esté en cuarentena. Solo pueden trabajar quienes viven en comunas que no están en cuarentena, le preguntan. Correcto. Si nos engañan, ponte tú, uno entra a un cine y te dice, no, estoy vendiendo ropa acá. Entre medio te exhibimos una película, pero... El cine no puede abrirlo. Por eso. No puede abrirlo. Todo dado la interpretación. No puede abrirlo. No. Perspectiva. El cine no puede abrir. El restaurante tampoco. Perfecto. Ay, me dio tos, fíjate. La noticia me dio tos. Tómate una agüita. Sí, voy a ir. Así que vamos a ver cómo avanza esto. Obviamente estas medidas se van tomando también para reactivar la economía. Sabemos que ahí hay un tema importante. Ayer conocimos cifra de IMASEC, que como bien dijo uno de ustedes dos, se esperaba que fuera mucho más. Finalmente fue un poco menos que las expectativas del mercado, pero sabemos que hay una preocupación de las autoridades por empezar lentamente a reactivar, los brazos. A reactivar la actividad económica. Oye, y mañana se supone que puede haber anuncios de más comunas que pasan a fase 2. Claro. Porque va bajando el índice de positividad, está en 8 ahora, ¿no? Entonces, sí, si baja ese índice... 8 nacional. Quiere decir que ya estamos ahí. Y esto marca lo que Einstein decía, que todo es relativo. En este caso nos interesa que la cosa sea negativa, no positiva. Al revés. Mira. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, decía que llevamos 50 días de mejoría. Y 50 noches, ¿eh? Sí, pues, ahora, claro. Cuando sean 100, van a ser las 100 días y una noche. Exacto. Qué atroz. Oye, cifra de casos nuevos diarios, 1.762, cifra de fallecidos, 99, considerando todo el reporte del DEIS. Mañana debiese haber novedades. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre con Providencia y Santiago, en el caso de la comuna de Santiago, que es la que lleva la cuarentena o una de las cuarentenas más largas del mundo. Del mundo. Mira. Mundial. Así que vamos a ver qué pasa. Oye, pero lo que pasa es que en eso. Aquí hay muchas cosas y muchas opiniones con respecto a la fase 2, cuáles deben pasar. Marcelo, ¿tú qué opinas? Cuéntanos. Sí, es el momento. Es que hay datos preocupantes. Por ejemplo, actualmente en Santiago, en todo Santiago, hay 7.037 casos activos. Gente que es contagiante. 7.037. Y cuando se decretó hace ya un buen tiempo la cuarentena total en Santiago, habían 1.557. Es decir, ahora hay tres veces más casos. Entonces, hay algo ahí que no calza. Hay algo allá afuera. Resignación. Oye, lo otro que estuve leyendo, un estudio sobre el envejecimiento en cuarentena, porque además de falla muscular, pérdida de masa muscular, de proteína y un montón de cuestiones, en estos tiempos no solo afecta a los adultos mayores, también a la gente sobre 30 años empieza a afectar. La caleta está haciendo ejercicio, ya nos comentó, y ayudando al prójimo. Dice que cuando salgamos de esta cuestión vamos a tener 10 años más. Sí, también, yo ya lo noto. Oye, posible por evitar ese avance, pero ya lo noto, sí. Ya está. Yo duermo siestas en un sillón con un chal. Me estoy volviendo viejo. Ya no. Esto no tiene punto de retorno. Yo ya te cumplí 45. No, yo ya te cumplí 45. Y ustedes no me regalaron nada. Claro, han pasado 10 cumpleaños desde que partió la pandemia. Por y lo menos. Nada. Qué pena. Bueno, pero son buenas noticias también, porque uno es mucho más maduro. Aunque no lo creas, tengo una buena noticia que está, como decimos los periodistas, en desarrollo, relacionado a la pandemia, sus efectos. Ayer por la noche se conoció que el Ministerio de Salud aprobó el protocolo sanitario del CERVEL para el plebiscito del 25 de octubre. Se va a conformar una mesa de trabajo permanente para ir pudiendo en el fondo trabajar el protocolo, lo que se va a hacer para el 25 de octubre. Esa mesa va a estar conformada por el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Infectología, la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja. No tenemos mucho detalle aún respecto a qué consiste este protocolo que aprobó el Ministerio de Salud, pero sí les quiero recordar, nosotros en su momento conversamos, ustedes en realidad, con Patricio Santamaría, del CERVEL, y en el fondo recuerdo que en ese momento hablaba de la posibilidad de en el fondo ocupar lugares mucho más espaciosos o más locales de votación para que en el fondo no se produzcan las aglomeraciones de personas, pero seguramente hoy vamos a conocer el detalle.

10conmodelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu 10conmodelo.cl y listo. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Ya, que comience el happy hour virtual. No, el Benja aún no se conecta. Guau, pero el Benja llega tarde hasta por internet, po. Aquí estoy, gente, y miren mi cámara. ¡Chanán! Una exquisita tabla de queso quillaye. Hagamos algo, el que pierde esta partida se pone con una igualita cuando nos veamos. Buena. Porque hoy la receta es quedarte en casa. Tus noches pueden ser más entretenidas con las tablas de quesos quillayes. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡Nah! Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, Marcelo, aquí estamos, ¿eh? Hoy día 4,4, ¿no? Cambia la temperatura muchísimo aquí en la capital del reino, ¿eh? 98% la humedad. Estamos en un acuario, ¿no? Fundamentalmente. Vamos a, de hecho, en un rato más a conversar con una autoridad con respecto al tema este de la economía, cómo va mejorando o no, qué es lo que está pasando, pero los números parecen indicar que sí, los números de la pandemia gotea, también van mejorando. Mira. Le preguntamos a la gente con respecto al futuro de Chile. ¿Tú te sientes alternativa optimista, alternativa B pesimista, alternativa D tranquilo, nervioso, alternativa D todo tranquilo, es mentira? Papá. Tranquilo, papá. Bueno, vamos entonces a... En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ahí estamos. Ahí estamos entonces. Ay, tan nerviosa. Ayer teníamos el triunfo en la bolsa. La mano. Pero bueno. La mano. Primera pregunta. Respecto a una frase, chiquillos. ¿Quién dijo la siguiente frase? Sería bueno que un alcalde fuera presidente de Chile a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joaquín José Miguel Lavín. Alcalde. Joaquín Lavín fue, ¿eh? Recuerden que tiene que ser con todo el nombre. Alcalde de Las Condes. Panelista de televisión. Jefe de drones. Estrella de la pantalla. Comentarista de la Araucanía. Exacto. Mira, por ejemplo, Eugenio Lanas llegó después que Marco y puso Joaquín Lavín. No lo puedo considerar correcto porque podría ser Joaquín Lavín diputado, podría ser Joaquín Lavín alcalde. Claro. ¿Cuántos Joaquines Lavines? Claro, Ciudadano Sótanus puso Joaquín Lavín. Supongo que se refiere a Joaquín Lavín. Pequeño error. Como ayer no en un nombren. Rayado, viste que en un rayado en Victoria, en Coyipulli, pusieron libertad para los presos mapaches. Era lindo. Oye, igual. Pero ahí no hay corrector. Eso es para Estados Unidos. Que en Estados Unidos hay mucho, ¿ah? ¿Eh? Oye, no me nombren. ¿Ya? No me nombren, que, sorry, te tengo que nombrar. Dice Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, que también podría haber sido, pero no, la respuesta correcta es la que dio Marco, que fue el primero. Joaquín Lavín, fíjate, se le salió, lo traicionó. Su inconsciente se exagió. Sería bueno que el alcalde fuera un presidente de Chile. Y después se da cuenta de lo que dice. Un exalcalde, yo creo que alguna vez, ¿hubo algún exalcalde presidente de Chile o no? Yo soy muy joven para que ver esa respuesta. Alcalde, por eso, no. de los recientes ni uno, ¿no? No, ninguno. Oye, pero fue chistoso el momento porque... Porque en el fondo, Joaquín Lavín dice esta frase en un matinal, sería bueno que un alcalde fuera presidente de Chile, y después como que se da cuenta que le embarró con lo que dijo, y dice, bueno, en el fondo lo que yo quiero decir es que sería bueno que gobierne alguien que tenga más calle, alguien que está, haya estado ahí, creo, en la primera línea. Yo creo que Lavín acostumbrado a impactar con su idea, yo creo que de repente va a ser jefe de campaña de Jadwe. No, sí, puede ser. Pero ¿cómo? ¡Vamos! Lo van a nombrar el ministro del Interior. En estos momentos tenemos dos alcaldes, digamos, en ejercicio, que han dicho que quieren, que por qué no, que están abiertos. El alcalde Jaude de la comuna de Recoleta y también el alcalde Rodolfo Carter de la UDI, que es alcalde de la Florida. También está Manuel José Santón, que él fue alcalde de Puente Alto, pero ya claro, ahora no, es senador. Y ahora yo creo que estamos en condiciones de agregar a Joaquín Lavín, porque ya lo dijo, y lo dijo por él. No lo dijo por otros. Exacto. Perfecto, o sea, 1-0 los chuchis. No, pues 1-0 ustedes. Marco respondió correctamente. Ay, verdad. Que somos parte nosotros también del mundo chuchi. Exacto. Siguiente pregunta. Lo hablamos en el bloque anterior, es una pregunta muy precisa, concisa. ¿Cuántas etapas tiene el plan paso a paso laboral? ¿Cuántos ejes, cuántos punteos? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, uno lo ordena punto por punto. Depende de la etapa de la vida, Carleta. En alguna etapa de la vida, 2, 3 punteos, y qué sé yo, pero cuando ya es mayor... 7, 8. Ahí estamos. ¡Qué atroz! Es difícil. ¡Qué atroz! Sí, pues. Alguien dice, José Alejandro dice, 7 etapas o punteos, pasusu. Pasusu. Nos invade. Y miren, creo que son 6 punteos. No, 6 punteos. Son 7 punteos o 7 pasos. Y varios llegaron con la respuesta correcta. El Coque, Álvaro Salas, José Alejandro, Eugenio Lanas. Y ustedes ni siquiera en broma se tiraron un paso. Nada. 2-0 quedó el marcador. Lánzate un paso. Perdón. Empate. Empate a 1. Siguiente pregunta. Me imagino que Marcelo... Espérate. ¿Qué es esto? Estoy haciendo un punteo. Está divino. Ya. Oye, me imagino que Marcelo debe tener esta información muy fresquita en su cabeza. ¿A cuánto llegó el IMASEC de junio, que se dio a conocer ayer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14,2. No. 12,4. Pero negativo. Menos 12,4. Bien, Marcelo, te la doy. Oy, porque además... ¿cómo? Es importante decirlo porque Álvaro, llegaron varias cifras que no eran. Álvaro Salas puso 12,4, que efectivamente es la cifra, pero es importante hacer el alcance que hace Marcelo, que en el fondo es un 12,4 negativo. Claro. Así que bien, mira, Marcelo. La dislexia, dije 14,2 y era 12,4. ¿En claro. serio? Sí. Entonces, no, al principio, después me corregí. Rectificó. Pensé que me había equivocado. No, ¿por qué me haces esto, Marcelo? 2-1, arriba Marco y Marcelo, lo dieron vuelta. Vamos. Siguiente pregunta. Los destruiremos. Oye, esto tiene relación con una información que... ha dado la vuelta al mundo, y es sobre el Chavo del 8, que dejó o deja en el fondo de emitirse en Chile, en toda Latinoamérica. Algunos reporteros de México dicen que esto se podría revertir, que en el fondo el hijo de... Es una negociación. Es una negociación a la cual se podría revertir, pero en lo concreto, hoy el Chavo del 8 no se puede emitir ni en Chile ni en Latinoamérica. La pregunta es, ¿en qué canal chileno estaban dando el Chavo del 8 actualmente? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. TVN. Mega. O... No, oh. TVN. La respuesta de Claudia Rubilar la voy a eliminar porque llegó antes de que yo terminara. Carla Rubilar está jugando. ¡Claudia! Ah. De nuevo, todos los días. ¿Qué pasó? Pero no me copia a mí, fíjate, Carla Rubilar. No me copia a mí. Y sí. La respuesta correcta la dio primero Marcelo. Es TVN. No era Mega, como dijo Marco. No, creí que era Mega, porque era como el 13 es que con fue los la anterior. Simpsons. Fue la anterior. Primero fue Mega y después fue TVN. Claro. Ahora TVN, último TVN, Mega, TVN lo estaba dando el fin de semana. Varios llegaron con TVN. Ahora parece que todo. Un par de personas con Mega, al igual que Marco. Tiene que ver con cuántas lucas se reparten entre Televisa y la familia el hijo del que maneja ahí las lucas. Deben negociar nomás. Sí. Con esto terminamos, muchachos. Voy a hacer la pregunta del honor para el pueblo chuchi. No, ya no lo pueden dar vuelta. Dice así. Nombre del plantel deportivo que reportó 3 casos positivos de COVID-19 a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Curicó Unido. No, Marcelo, no es Curicó Unido. Colo Colo. ¿Por qué todos dicen Curicó Unido? Porque Curicó Unido está dejaron de entrenar, como que ya no entrenar. Entrenar. Es que me entra la duda cuando tanta gente responde lo mismo y digo, habré visto mal, pero no. Pero no. No es Curicó Unido. No, yo creo que lo tuyo es nuevo, lo de Curicó se sabía. Sí, salió ayer un comunicado oficial, en fin. ¿Ya? ¿Quién es? No es Curicó Unido. ¿No es Colo Colo tampoco? No es Palestino, no es Colo Colo, es, como lo dice Ciudadanos Sótanos, y también ahí se la juega a medias tintas Álvaro Salas, es O'Higgins de Rancagua. Que ayer, a través de un comunicado, informó que tiene 3 casos positivos. Se trataría de 2 trabajadores que cumplen labores administrativas y un jugador de la juvenil que, según la versión oficial, no ha participado de los entrenamientos presenciales todavía. Así que ya estas 3 personas han sido aisladas porque están confirmadas, pero... Así están las cosas, recordemos que ya volvieron a los entrenamientos los clubes profesionales, hay una fecha estimativa para el retorno del fútbol, que sería mediados de agosto, así que así están las cosas en el fútbol. Ganaron ustedes, chiquillos, 3-2, ajustado el marcador. ¿Ah? Vamos, por fin. Lo ganaron, lo felicito. Triunfo. Muy bien, muchas Marcelo, gracias. En esta vamos. Pasada. Mira, vamos, gracias, entonces. Gracias, te agradezco. Vamos a una canción. A ver qué tienes ahí. Everybody change, In excess. Dale nomás, por favor, entre con Jimmy Burns. Mary, Mary, wanna be with you. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ay, ya estamos listos. Vamos. Vamos con Ministro todo. De Salud, Enrique París, destacó 50 días de mejoría. Positividad de exámenes PCR llega por primera vez al 8% a nivel nacional. Cifra de casos nuevos diarios, según el último reporte, es de 1.762. 100 miles, 100 miles, 100 miles. When I wake up, and I'm gonna be 100 miles. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estás diciendo? Como un popurrí de canciones. De cifras. Ah, eso era, no te podía seguir si no avisas. Bueno. Salió bien en todo caso, ¿ah? El gobierno presentó los ejes del plan Paso a Paso Laboral. Los lineamientos se enfocan en prevención, vigilancia y acciones ante eventuales contagios. Las medidas estarán disponibles solo para las zonas que no están en cuarentena y se aplicarán de manera progresiva. ¿Progresiva? Progresiva. Toquemos algo de un rock progresivo. De Yes o de Genesis. Yes. Yeah. Owner of a lonely heart. Lonely heart. Ahora, elegí justo la canción menos progresiva. Sí, porque bueno, era pop esa, bueno, pero sí, ya, dale nomás, Carleta, porque no cometimos un error estratégico con un error histórico musical. Centros comerciales podrán reiniciar sus operaciones, pero cines, restaurantes y teatros deberán seguir esperando. El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, aclaró que solo pueden prestar servicios quienes no vivan en comunas con cuarentena, salvo que se trate de actividades esenciales y ese trabajador tenga salvoconducto correspondiente. Iba yo pasando, tal vez caminando, cuando yo te vi en aquella boutique. Me miró a los ojos, me dijo, diciendo que era para leer la chica de la boutique. Pasusu. Atención con esto, porque se anunciaron cambios al sistema de permisos en comisaría virtual. Se requerirá clave única o bien de registro individual. El objetivo principal es resguardar los datos y la seguridad de las personas que ingresan a la plataforma, dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Catherine Martorell, las esposas que yo quiero hoy, El gobierno presentó 9 querellas por hechos de violencia en la Araucanía. Las acciones judiciales son principalmente por los disturbios ocurridos en Curacautín y Victoria. Ambos edificios fueron tomados por comunidades, digo, mapuche, sufriendo diversos daños mientras eran desalojados por carabineros y donde hubo enfrentamientos con civiles. ¿Con quién? Con civiles. Sí, prefiero pasar de esta noticia. Sí, mejor. Y con esto termino, el rey emérito Juan Carlos I comunicó que dejará España y abandonará el Palacio de la Zarzuela. La decisión se da luego de que se supiera de la investigación de fiscales suizos y españoles sobre los supuestos fondos en paraísos fiscales del monarca. Yo sé bien que me voy para afuera. Pero el día en que yo me muera y tendrán que pagar. Págame la deuda. La cagué. Aguante, rey Juan Carlos. ¿Por qué no te callas? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué no te callas? Bueno, ahí está. ¿Terminamos? Sí. Dale tú. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno. Oye, quería partir hoy día. Fuera de concurso, Nano, para que no tienes música todavía. Es que me llama mucho la atención la noticia que estaba leyendo recién. Sarah Ferguson, ¿se acuerdan de Sarah Ferguson? Sí, la ex mujer de Andrew. Claro, y que se separaron y qué sé yo. Bueno, ha seguido siendo más o menos conocida, especialmente por unos canales de YouTube que tiene dedicado a los niños, unos libros. Forma, bueno, también, por ahí va. Ah, no, pero la acaban de contratar para un nuevo programa de la cadena Fox que se llama Dancing with... Pues había una que se llamaba Bailando con las Estrellas. The Stars. Que la hacían tan, Dancing with the Stars. Este es Dancing with Horses. Bailando con caballos. Sí, es un programa... Es un programa en que los famosos tienen que hacer una coreografía, una rutina de baile con un caballo. Pero ya. Pero imagínate la tontera. Tienen que hacerlo con un caballo. Si alguien llega con un burro, ese para horario. Hay dos razones para hacerlo. Oye, atención Martín Hay Cárcamo. Hay que tener perspectiva. Atención. Bailando con un caballo. Mira, qué curioso esto. Bueno, pero ella bueno, ahora sí. Alto, ¿eh? Ahora sí. Yeah. Ayer dimos, esta es como la segunda pata de una noticia que dimos ayer de que los pelados podían tener más gravedad cuando les afectara el coronavirus. Bueno, ahora llega una nueva noticia que dice que la gente que tiene coronavirus, especialmente aquellos que les afecta más grave, pierden pelo a mayor velocidad que las personas normales. Tú sabes que todo el mundo pierde pelo. Marcelo. La caída del cabello es parte. ¿Tú pierdes pelo, Carleta? Que no me puedo concentrar con esta canción. No me puedo concentrar con esta canción. ¿Qué canción es esta? ¿Qué tiene que ver Marco Solís? Es con Chacón, la pérdida del cabello. Contrario. Si él pierde el pelo. Una vuelta larga, no. Pero, Marcelo. Ayer escuchamos una canción de un pelado. Hay que gastarse ahora. Ahora de un Chacón. Pero Collins, el extraño es pelo largo, pudiste haber puesto de Lanitos Verdes, pero. Es que yo tenía ganas de escuchar esta canción, es muy buena. Es muy buena esta canción. Mira. ¿Qué canción es esta? Es una pelotudez. ¡Oh, no, el clásico! Por favor, es lo peor. No sé. Mira. La gente pasa y pasa, pero siempre tan. Y pasa y pasa. Bonita. ¿No cantar, se acuerda de Mauricio Israel que leía el diario mientras escuchaba esto? Pero oye, tiene más introducción. Mira, que todavía no llega. Esto es lo más raro. Según la especialista Nate Favini, en algunas personas puede ser bastante grave la pérdida de cabello. Dice que las personas sanas pierden de media unos 100 mechones de cabello al día. ¿Puede ser posible eso? ¿Cómo voy a perder 100 mechones de cabello al día? Ahora. La tarde está llorando. No. Ahora. No hay nada más difícil. La canción corneta, bro. Es ya, muy bueno. Quiero aportar romántico. Con algo. Sí. Quiero aportar con algo. El otro día le escuché a un peluquero profesional en una nota decir que en esta época, por lo general, se produce como un recambio de pérdida. Pelo y uno bota más pelo que en otras estaciones del año. Son los gatos pelechan. Pero a eso se suma el efecto COVID, ¿qué dices tú? Bueno, ha sido realmente. Se están bueno, tapando la tina, es por eso. Porque pasa. Marcelo, ¿tú tapas la tina con pelo? No, hay... no yo no. Yo, los míos están firmes como un. Un roble. Y el que se cae, sale doble. ¿Le habláis de tus pelos antes? Mira, weón, si te caí. ¿Así o no? Manténganse conmigo. Es como una tropa. Unidas. Todos juntos. Está bien. Bueno. Hoy el equipo de Banchile Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Nos vamos a la pausa y volvemos con una entrevista de aquellas, Marcelo. Sí, muy importante. Muy importante. ¿Brotes verdes se vienen. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BC y Visa, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020. Para conocer más sobre esta operación, te invitamos a ingresar a banchileinversiones.cl o contactar a tu ejecutivo habitual. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. en calidad de agente colocador. De seguro cuando eres padre sabes lo rápido que se pasa de esto. ¡Voy a jugar a la pelota! A esto. ¡Nos vemos! Voy a ir a estudiar donde la Agus. En Chilena Consolidada queremos que le des lo mejor a tus hijos con nuestro seguro futuro presente, que te permite ahorrar, por ejemplo, para sus estudios. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, son las 8 de la mañana, la temperatura pegada de los 4 grados y décimas para arriba, décimas para abajo, Marcelo. Oye, te cuento algo, una cosa que surgió. A ver, dale, dale. ¿Sí? Y que salió una entrevista a Marcos Rojo, te acordarás de él, ¿no? El jugador argentino que juega en el Manchester United y habla de Sampaoli y de Alexis. ¿Ya? Y cuenta dos anécdotas. Primero, cuenta que Sampaoli estaba tan perdido en el Mundial que hubo reuniones de camarín que él cuenta que con Messi y todo el resto de los jugadores le decían: ¿podía explicar qué es lo que quería hacer? Y había una ruptura con Becachese. Pero notoria, y cuenta toda la interna de lo que pasó de Argentina, pero además dice que un día jugando entre el Manchester y el Arsenal, Mourinho le dice: no le pegues a Alexis, porque el próximo partido va a estar con nosotros. Y los encuentros entre Alexis y Rojo eran a muerte, o sea, se pegaban, era bien duro. Pero después, fíjate que fueron los grandes amigos. Eso es lo que dice acá. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, ¿eh? Qué linda historia de amor. El matrimonio finalmente será este sábado, según lo que indican las autoridades. Qué lindo, ¿no? Y Marcos Rojo sigue en el Manchester United, porque hace rato como que no aparece, por lo menos, en la titularidad. Dejé de seguirlo. No, no, está ahí todavía en el fútbol inglés. En el fútbol inglés está. Pero no sé si es titular, claro, todo el tiempo, ¿no? Está ahí, digamos, en el plantel, Marcelo, Bueno, te cuento otra historia bonita, otra historia de amor. Nicole Kidman, tú sabes que su familia es australiana, a pesar de que ella nació en Estados Unidos, pero su corazón es australiano y su madre sigue viviendo allá. Y ella con su marido, este cantante Keith Urban, y hicieron toda la cuarentena, o sea, no toda la cuarentena, pasaron toda la pandemia en Estados Unidos, pero no veía a su madre por 8 meses, así que volvió a Australia, hizo 2 semanas de cuarentena y ayer publicó una foto entonces abrazando a su madre después de 8 meses sin verla. La madre tiene 80 años, la actriz tiene 53 años y se mantiene, digámoslo, luminosa a esa maravillosa edad. Sí. Y así como este, ha habido un montón de reencuentros, a pesar de que en Australia el rebrote, ellos recordemos que van antes que nosotros, y el rebrote en estos momentos ha hecho que, por ejemplo, en Melbourne vuelvan a establecerse cuarentenas y toques de queda, porque ha habido un resurgimiento de los contagios. Mira, cosa que a nosotros nos van a ocurrir en más o menos 6 meses más. O en un mes más, no tenemos idea cómo vamos. Claro. Oye, abramos las piscinas y así vamos a ir uno a uno. ¿Cómo es que serán las piscinas abiertas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Debajo del agua yo creo que el virus no aguanta. Si toda la gente mascarilla. Está debajo del agua, sí, debajo del agua no se puede contagiar uno. Oye, pero es difícil, ayer me mandaron, ¿tuviste la película Brasil? ¿Te acordarás de ella? Muy buena, la vi 20.000 veces. ¿Te acuerdas que había una señora que le hacían como no sé cuántas operaciones de cirugía plástica? Sí, tenía como una especie de plástico en la cara. Sí. Para sostenerle la cara, digamos, ¿no? Y mostraban imágenes de los programas en donde están saliendo las personas con esta especie como de mascarillas plásticas. Igual, la misma cara como deforme, ¿viste? Le ponen como una mascarilla que se ve la cara, digamos, se ve la boca. O sea, al final la realidad supera la ficción. Sí, qué Oye, terrible, y ¿no? Estaba leyendo, por supuesto, de tecnología moderna, que están creando una piel sintética que es sensible, que siente. ¿Qué me decís? No. O sea, el robot viene pronto, el ser viviente, o sea, es cuestión de que la inteligencia vivo. Artificial, ¿cómo se llama ya la serie esta, Westworld? Tal cual. Claro. Gente que no sabe que es un robot y que va a ser ahí. Y realmente toma conciencia de su Y de la su gracia estado. Es que no se contagian de ninguna cosa, ¿eh? Perfecto. Mira que ellos nos van a sacar del mercado. ¿Ya estamos? Bueno. Estamos. ¿Aló? Estamos, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está, ministro? Es el ministro de... Sí, ministro de Economía, Fomento y Turismo. Lucas Palacio está con nosotros. ¿Cómo estamos, ministro? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué es lo que fomenta, ministro? Fomento la recuperación de los empleos. Perfecto, ese es el momento de ocupar el verbo. Ministro, lo que pasa es que nosotros, usted sabe, somos personas que de número no nos manejamos, y si nos dicen un día, pensando en, no sé, un año, 2 años atrás, dicen, este año, este mes la economía creció un 4,2, para nosotros es exactamente lo mismo que nos han dicho 108,4. Y ahora cuando nos dicen que cayó para atrás 12,4, tampoco entendemos nada. ¿Por qué no nos explica un poquito estos números? Cayó 12,4% la economía en circunstancias que se esperaba que cayera entre un 15 y un 16%. Eso significa que cayó menos de lo que se esperaba. Significa no, que eso la, lo ent- esa parte la entendemos. La economía produjo... hasta ahí llegó bien. Bienes, hasta llegó bien. Significa que la economía produjo menos bienes y servicios, pero no tantos menos bienes y servicios de los que se esperaba. Ya, pero esto comparado con el mismo mes del año pasado, ¿no? Porque no puede producirse negativo, o sea, como destruir bienes, ¿no? El mismo mes del año pasado, porque existen estacionalidades. No todos los meses se comportan de la misma forma. Por ejemplo, el comercio es muy fuerte en diciembre, ¿cierto? Porque es la Navidad. Y eso y tiene un impacto, ¿cierto?, en el crecimiento económico, porque es la producción, la venta de bienes y servicios, en este caso del mes de diciembre. Y así entonces, por eso es que se hace la comparación siempre respecto del mismo mes del año anterior. ¿Cómo se puede explicar? La otra noticia. ¿Cómo se puede? La otra noticia. Sí, no, pero ¿cómo se puede explicar de que haya cierta mejoría si todavía la mayor parte de los lugares donde se produce todo esto están en cuarentena? A ver, y ahí hay otra cosa, que si es que comparamos lo que produjo el mes de junio versus el mes de mayo, hay un pequeño crecimiento en el margen. Es decir, en junio, pese a que había mayor cuarentena, hay un leve crecimiento en el margen de un uno y tanto por ciento respecto al mes anterior. Entonces, eso lo que nos dice es que pese a haber más cuarentena, hay ya una muy pequeña reactivación, y eso nos hace ver el futuro con un poquito más de optimismo, como que dejamos de caer en picada. O sea que podríamos decir que tocamos fondo y estamos subiendo, ministro, una cosa así. Mira, yo soy optimista y ayer dije que esto podría significar un punto de inflexión, pero seguimos con números muy magros, y de hecho el efecto en el empleo es muy fuerte, y se han perdido muchos puestos de trabajo, y eso es lo que más impacto social tiene. Así que esto no es para saltar en una pata, ni mucho menos, pero sí estamos observando que ya, respecto de las expectativas, los números fueron menos malos. Y además salieron las expectativas... Sí, es que ayer se lanzó este paso a paso laboral. ¿Qué área es la que más le preocupa que se reactive pronto? ¿La construcción? ¿El área del retail? ¿El comercio? ¿Queda mucho trabajo? Mira, yo te diría que hay tres áreas que son fundamentales. Primero, la construcción. La construcción explica 700.000 puestos de trabajo, de los cuales hay casi 400.000 que no están trabajando. ¿Cuáles son los que están trabajando? Aquellos que están trabajando en construcción de infraestructura pública, porque fueron definidos como esenciales desde un principio, y aquellas obras que están en sectores sin cuarentena, cuyos trabajadores no viven en comunas con cuarentena. Pero todavía hay muchos trabajadores que viven en comunas con cuarentena. Hay muchas obras públicas, o sea, muchas obras de construcción privada en Santiago, por ejemplo, en la región metropolitana, y muchos de esos trabajadores viven en comunas que todavía están en cuarentena. Por eso estamos haciendo el plan piloto. Eso es un sector. Después el sector del comercio explican a 1.700.000 puestos de trabajo, y también está extraordinariamente golpeado. Y si observamos estos dos grupos de trabajadores, vemos que en la ley de protección al empleo hay un 20% de todas las solicitudes que provienen de la construcción y un 23% del comercio. Entonces, claramente que esos sectores están muy, muy, muy afectados. Los centros comerciales, por ejemplo, que se ha dicho que si se abre, que si no se abre, bueno, son 400.000 puestos de trabajo en todo Chile. Estamos hablando de 400.000 familias que dependen de eso. Entonces es muy significativo. La gente, en la medida que se apliquen las condiciones, en la medida que van bajando los contagios, es bueno que vayamos buscando espacios para que vuelvan a trabajar. Tenemos que compatibilizar el tema de los contagios, la disminución de los contagios, el autocuidado, la aplicación de los protocolos y también la creación de empleo. Y el otro sector que me preocupa mucho es el sector turismo, porque además fue doblemente golpeado. Viene golpeado ya desde el verano, que tuvieron una época que también tiene mucha estacionalidad el turismo. Entonces, en el verano es pues, donde más venden, y les fue muy mal. Y ahora vienen doblemente golpeados por la pandemia. Básicamente porque no hay turistas, tienen una demanda que todavía está congelada, ¿cierto? Entonces ahí estamos haciendo un plan especial para el sector turismo, que está muy, muy golpeado y lo están pasando a veces. Y eso también el sector turismo son 177.500 empresas, casi 600.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de sectores muy significativos, muy economizados, además, muchas empresas chiquititas. Por supuesto. Sí. Ministro, y en términos como de lo positivo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, hablamos con la gente de la Cámara de Comercio, que nos decía que había crecido el comercio electrónico de un 5 a un 20% en algunos casos. ¿Hay algunas cosas que cambiaron definitivamente en el parámetro económico? Sí, en todo el mundo ha cambiado culturalmente la forma de consumir. Hay un crecimiento muy fuerte, ha crecido en tres veces lo que es el comercio electrónico y el despacho a domicilio, los delivery. Y hay muchas empresas que se han ido ajustando y están vendiendo de esa forma, y nosotros tenemos aquí desde el Ministerio un plan especial para poder digitalizar un montón de empresas, porque las pymes, las empresas más pequeñas, no están digitalizadas. Si bien el 91% de las empresas en Chile tienen acceso a Internet, solamente un 13% vende por Internet, estoy hablando de las pymes. Eso es muy poco. Entonces estamos entregando las herramientas para que lo puedan hacer, y han ido creciendo muy fuertemente durante este periodo. Perfecto. Es algo que llegó para quedarse, pues en el resto del mundo también estamos viendo que ha crecido muchísimo. Claro, si lo pregunto en Europa, por esta reapertura, ¿no? Un 100%. Se lo pregunto por esta apertura, porque mucha gente piensa, bueno, es verdad, no vamos a volver al mundo que teníamos el año pasado, sino que vamos a volver a otro mundo nuevo. ¿No? Claro. Sí, bueno, eso es para algunas actividades, no para todas. Por ejemplo, el teletrabajo, no, por supuesto, pero para algunas actividades, no para todas. La construcción es difícil hacerlo por teletrabajo. Sí. Al menos todavía no se ha inventado. A menos que inventen robots, ministro. Claro, quiero volver al tema del paso a paso, porque por un lado está este plan piloto para llevar a los trabajadores de la construcción de una comuna a otra. Se ha hablado de que algunos malls se están empezando a abrir con cierta cuidado y restricciones. Han aparecido críticas al mismo tiempo de que esto se estaría adelantando. Esta vieja disputa entre la economía y la salud, ¿cómo lo ve usted en los próximos meses? Es una dicotomía falsa completamente, porque el ser humano es una integralidad. Y de hecho la pobreza, Marcelo, no tiene compasión alguna con las crisis sanitarias. Nosotros necesitamos poder compatibilizar ambas cosas, la salud y la vida de las personas, y en la medida que se pueda, volver al trabajo, pero con todos los cuidados. Y por eso es que está el plan paso a paso, que hemos diseñado para no saltarnos ninguna responsabilidad en el proceso, porque esto es un proceso de aprendizaje que se va de a poco, de tal manera que no existe un chip libre si es que uno pasa de un paso a otro, sino que esto se va soltando de a poco, y eso significa también una mayor responsabilidad para las personas, no solamente para los locatarios que aplican o los sectores productivos que aplican protocolos sanitarios, sino que también para los clientes, las personas que andan en la calle. Ya se está observando un cambio cultural en nuestro país, que la gente se está cuidando mucho más. Ojalá. Ahora, ojalá. Se habla, ministro, de la formalidad, ¿no? ¿Usted cree que hay mucha informalidad en las pymes y en ese sector? Sí, lamentablemente sí, y eso es algo que nos ha enseñado esta crisis, y el Estado ha sido culpable también de ir alimentando esa informalidad con una serie de programas que en el tiempo se han ido quedando pegados, en donde no exigen que las empresas se formalicen. Y ahora, con una crisis del tamaño que estamos viviendo, observamos que mientras más informal sea el trabajo, o mientras más informal sea el trabajador, menos resguardos tiene frente a una situación como esta. Habría que aprender de eso. Muy bien. Le cuesta mucho más al Estado poder aplicar las herramientas, es mucho más complejo, y eso es algo que es un desafío que tenemos que ir resolviendo lo antes posible. Ministro, tenemos que dejarlo porque sabemos que usted tiene otra actividad, así que un abrazo. Otra actividad mucho más importante, sí, sin duda. Es más importante que nosotros. No, lo más importante con usted. Oye, pero mira, a ver, IMASEC. ¿El IMASEC representa lo que produce el país? Compara el mes, un mes determinado con el mismo mes del año anterior, porque el año tiene ciertas estacionalidades en la producción. Se esperaba un IMASEC más malo para junio, y fue un poco menos malo, y eso es algo que tiene una pequeña luz de optimismo. Y además, desestacionalizadamente, si se compara con el mes anterior, y esto es algo importante, crecimos un poquitito. Significa que a lo mejor estamos frente a una insinuante pequeña recuperación. Y lo mejor de todo, ministro, es que el próximo año, en julio, de todas maneras va a ser mejor. De todas maneras. Eso es ser optimista. Ya, oye, lo tengo que dejar. Un abrazo. Ya, que esté bien. Adiós. Hasta luego. Era Lucas Palacio, adiós, ministro de Economía, Fomento y Turismo. Vamos a una canción. Oye, ¿cuánto cayó en España el turismo? Estaba viendo cifras, ¿cuánto? Ahora recién. 97% cayó. O sea, tienen... De no sé cuántos millones pasaron a 200.000 turistas, llegaron con cueva. Imagínate, pues, tan baratos los pasajes, llegaron, papi. Los que llegaron, como hubo un rebrote, no podían volver a sus países. Exacto, o sea, se sabe. Tiene una canción española o algo de vacaciones. ¿Qué tenés? Esto, el español, el grande, ¿no? Vamos, en falsete. Mira, Barry White, ¿cómo está? Como un lirio, ¿eh? Quería hablar de lo que ha causado, según un estudio, la cuarentena en los hábitos alimenticios de los chilenos. Según este estudio, el 44% de los chilenos ha aumentado de peso durante la pandemia. ¿Quién te avisó? Yo no encuentro que sea tan malo. 44% quiere decir de que la mayoría o no subió de peso, o se mantuvo, o incluso bajó de peso. Escuchando a Pink Floyd, ¿eh? ¿Qué? Ah, que no, que se saltó uno. Había uno de gordo. ¿Cuál era? Deja ver. Yo había puesto. No, es que esta era por la de Kidman, Nicole Kidman. Oye, este por Nicole Kidman. No, pero con esta canción es como después te da el bajón, atracón de comida y así vamos todos los puertos salvando al compañero, salvando al compañero. Y me acusáis a mí de dar la vuelta larga. No, pon el siguiente, enano, pon el siguiente, porque van a entender inmediatamente. ¿Cuál? No, le voy a dar instrucciones. Esta. ¿Qué es esto? ¿Cómo, por favor? ¿Don Diablo? Según una encuesta que se llama Consumo de Alimento Ansiedad durante la cuarentena, que se hizo en todas partes de América. ¿Ya? ¿Don Diablo está escapado? Muévete. El guatón Bosé. Está más piteado. Claro. Aquí tenía alguien que perdió todo el control de su dieta alimenticia. Esto es bueno, por el guatón. Leslie Landaeta dice de que investigó y en Chile la gente, la mayor parte de la gente ha subido de peso, porque es un 44%. Hay un 30% que mantuvo su peso y solo muy pocos han bajado de peso durante la cuarentena, un 13%. Y esto porque la gente por su ansiedad y su nerviosismo. Ya. Y esta palabra me gusta. Hace que las personas estén más ansiosas y anedónicas. ¿Te acuerdas de la canción de anedónica? Sí, la anedonia es lo que te llama a comer frituras y dulce. La ansiedad por comer ese tipo de cosas. Así que probablemente una vez terminada la pandemia va a haber un montón de gente deseosa de buscar una forma, que no va a ser por los gimnasios, que yo creo que va a ser una de las áreas que más le va a costar retomar sus actividades, porque si hay algo donde el contacto se traspasa de una persona a otra es los gimnasios con todas las máquinas, ¿no? A no ser que cada una persona lleve su propia máquina. Es difícil acarrearla por la calle. ¿Qué pasa, Carleta? Yo creo que es el momento de que nosotros, incluido Nano, hagamos un compromiso para cuando nos volvamos a ver, omitir esa parte de si cualquiera de nosotros está un poquito más... Ah, tú decís ser hipócrita. Sí. No, está ahí, no ser hipócrita. Está ahí regia, Carla. Está ahí regia, Carla. Pero ya los estudios nos están mostrando que hay algo que no se puede evitar. Por el contexto, ¿me entiendes? El contexto. Y yo creo que deberíamos asumir un compromiso. Compromiso país. Oye, pero yo tengo un dato a propósito de la ansiedad. Según esta encuesta, la gente que come bien, además, disminuye su ansiedad. Dice, los que consumieron dos o más veces al día verduras, mantuvieron su peso y mantuvieron también una estabilidad emocional. El confinamiento se parece mucho a un vuelo largo en avión, en donde la comida es parte del espectáculo, como no es comer, sino que es, ahí viene con el carrito, la la la, quedan tres asientos y uno saca la bandeja, y es parte de la entretención porque fundamentalmente uno está muy aburrido en los vuelos largos. Entonces ahora en pandemia la comida se ha transformado como que vamos a comer hoy día, la, la, la, la. En algún momento es la única entretención que tenemos, wey. Es muy claro. Miserable esta cuarentena. Entonces, ay, por eso, y por eso caemos en la tentación. En el flagelo, caemos en el flagelo. Oye, pero tengo una noticia buena a continuación. Acaban de descubrir el secreto de la eterna juventud. Son científicos que desarrollaron. Entran en el momento justo, Larito. Una, estos son de Corea, ¿no? De Corea del Sur. A nuestra audiencia. Estudiaron una enzima, unas proteínas que hacen que lo que provoca la vejez y que la piel vaya perdiendo su tersura y sus propiedades. Ahora, el único problema que yo veo es que hasta ahora lo han probado solo en un gusano. El gusano Coenobitis elegans. Y está joven. Pero no se sabe cuál va a ser el efecto en los seres humanos. Pero yo estaba pensando, ¿a ustedes les gustaría que eso vivir 200 años? Yo no sé si es Camilo. Un aburrido. ¿Por qué Camilo? Joven por siempre, joven por siempre. Oye, no, espérate. Cuando escucho Camilo Sesto, pienso en la cantidad de veces que a él le preguntaron. Oiga, ¿es verdad que usted intervino su rostro? Y él decía que no, cuando la evidencia estaba ahí. No puedo hablar bien, pero no. Pero no, estoy bien. Estoy súper bien. Bueno, pero pasa con Rodolfo Carter. Ya, pero no me contestaron. El hombre que no sabe si ríe o llora. ¿Le gustaría vivir 200 años? Depende. Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que... No, si lograran descubrir un remedio que te lo tomas todos los días y vaya envejeciendo el doble más lento. O sea, tú ahora tendrías, Carleta, 15 años. Pero, en cuerpo, de mente, lo si que tiene ahora. El problema de la vida es que podés salir y te atropella un camión, pues no importa. Se estaba tomando el remedio, ¿cómo lo atropellan? Se perdió todo el trabajo. Todo perdido por culpa de un chofer. No, pero si así funciona la cuestión, no. Ya, me eludieron el tema filosófico que hay. Yo te digo, Marcelo, yo estoy dispuesta a vivir 200 años, pero depende en qué condiciones. Pero después no te quejí. No, pues el tema es en buenas condiciones físicas, por lo menos. No, porque tú dices que uno a los 200 años. Es un todo. Bueno, pero si cada uno se arma su destino. No, a ver, no quiero poner el dedo en la herida, pero ya que estamos en esto, o sea, si voy a vivir hasta los 200 años con la jubilación que me espera, obvio que no, pues. No, porque la jubilación obvio te va a dejar la jubilación te falta mucho. Te va a llegar a los 100. No, y aunque tener que volver a ganar plata 100 años más. Claro, pues. No, así no, sí. Chao. Bueno, AFP Modelo presenta tu 10 con modelo.cl, un sitio creado para facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea sin salir de casa. Recuerda que no necesitas ni clave web ni clave de seguridad. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios porque donde compras importa. Vivir en

para competir en agua gélida, y eso lo hacía dentro de un tambor que había llenado de hielo, y ella entonces se metía dentro del tambor con agua y hielo y aguantaba. ¿Tambor? Yo vi un basurero, Marcelo. El frío. Un tambor que funcionaba como basurero, probablemente, no sé. Ya. Pero es un tambor. Pero tenía ese aspecto cilíndrico, ya. Claro. Y ahí se metía con hielo, pero yo la he visto nadar en la laguna del Inca, ahí al lado de Portillo, por ejemplo. Pero claro, ese es su tema, porque ella compite justamente en aguas gélidas y la pandemia la tenía sin posibilidad de entrenar y criticaba la poca ayuda de parte de las autoridades para permitirle, porque había gente que le había dicho, pero por favor, ven a mi piscina, le tiramos hielo, y no la dejaban, y entonces estaba complicada. Bueno, Bárbara Hernández, bueno, grande. Bárbara Hernández. Buscará la Bárbara, igual es un nombre interesante, ¿ah? Porque le han dicho, Bárbara. Bárbaros, claro, ¿qué hace? Y hay tantas Bárbaras, ¿no? Que en nuestro Bárbara, país están... ahí sí. ¿Aló, Bárbara? Ahí sí. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bárbara, es que te escuchamos un rato. Estás en la piscina. ¿Estás en la piscina en este momento? ¿Dónde? Sí, ¿en qué parte? Empiezo a entrenar ahora, así que estoy muy contenta y feliz de hablar con ustedes, por supuesto. Oye, gracias. Bárbara, ¿y cómo hace para que la piscina esté tan fría como el tambor donde te metías? No, esta piscina no está tan fría, porque acá ahora estamos metiendo volumen. Nosotros estamos nadando de 5 y le debes llegar a 10 o 15 kilómetros diarios, así que tiene que estar un poquito más caliente que mi tambor. Ya, perfecto. Ahora, pero vemos imágenes tuyas, Bárbara, como nadando en la Laguna del Inca, nadando en realmente San aguas Rafael, muy heladas. San Rafael, el Grey. Sí, claro. Temperaturas de 0 a 5 grados. Sin neopreno, eso es muy importante, sin neopreno. ¿Y cómo se hace? Sí, porque yo me acuerdo cuando el tiburón Contreras cruzaba el canal ahí en Punta Arenas, lo hacía y se llenaba el cuerpo como de grasa de foca, no sé, ¿tú no lo haces así? Sí, no, yo no me pongo grasa, bueno, es porque mi federación internacional donde compito y soy actual campeona del mundo en un kilómetro, está prohibido por reglamento, entonces debemos competir siempre en temperaturas que van de los 0 a los 5 grados Celsius, pero sin grasa, sin ningún tipo de aislante. Es como a puro corazón nomás, te juro. Ya, no te puedo creer, pero Bárbara, ¿y ahora el Ministerio del Deporte te autorizó a este entrenamiento? Sí, estoy ya en el decreto, así que todo en regla y súper feliz acá de poder entrenar en el Estadio Nacional. Bueno, gracias a la ayuda de la ministra, del subsecretario, la Erika Olivera también nos apoyó un montón. Bueno, y todo el cariño de la gente, porque me estaba ofreciendo las piscinas de sus casas y me querían llevar a entrenar a regiones. Así que ayer me pasé todo el día dándole las gracias a la gente y nada, pues ya súper mentalizada para empezar a entrenar y a ponerle con todo nomás. Ya, qué bueno. Pero tú puedes ser un buen ejemplo, Bárbara, para entender el enojo y la molestia de un montón de otros deportistas que como no han tenido esa claro. Respuesta. Para ti me imagino que fue muy difícil todo el tiempo que estuviste sin entrenar, sí, como que perdiste competitividad. Sí, o sea, fue muy complejo, pero nosotros siempre estuvimos entrenando en casa, o sea, sin agua, excepto mi tamborcito y las duchas frías, pero entrenando mucha fuerza, o sea, sobre todo la cabeza, o sea, dando la pelea, y lo otro es que yo, mi calendario, o sea, aunque no es un deporte olímpico, yo compito ahora en exacto 6 semanas, entonces yo creo que eso también ayudó a que las autoridades vieran, porque si no me iba a ir igual, aunque no hubiera entrenado en agua, y son carreras súper peligrosas, estamos hablando de 47 kilómetros de aguas abiertas, carreras extremas donde represento a Chile, entonces creo que eso, el estar tan cerca de esa fecha también hizo que fuera una prioridad tal vez considerar mi caso como distinto tal vez, pero haciendo todo el aguante y a todos los deportistas. Para que no puedo dejar pasar esto, vas a nadar 47 kilómetros, yo no en puedo agua ni caminar, helada, yo no puedo ni caminarlos. Yo en auto creo que me canso, fíjate. No, lo que pasa es que esa es la triple corona en la natación de aguas abiertas, es un reconocimiento internacional donde podría ser la primera persona chilena, o sea, ni ningún hombre ni otra mujer chilena lo ha obtenido. Mis dos otras coronas fueron el Canal de la Mancha y el Canal de Catalina el año pasado, entonces estamos ahí con todas las ganas de poder hacer este desafío que es alrededor de Manhattan, entre medio, o sea, pasando para abajo de todos los puentes ahí, con las corrientes del río, así que es un desafío súper grande y extremo, o sea, el año pasado falleció un nadador, siempre hay casos difíciles, porque es la naturaleza, o sea, por eso era tan importante poder irme entrenada, o sea, así que ahí disfrutando con su poder ya meterme al agua y todo. Qué buena. Oye, ahora, Bárbara, y te vas ahora y tienes que hacer cuarentena cuando llegues. ¿Cómo es este proceso? Esto estamos evaluando. Lo que pasa es que Estados Unidos se ha portado bien raro con el tema de la cuarentena. Yo creo que lo más seguro es que nosotros la hagamos igual por nuestra cuenta y al regreso, por supuesto, también la cuarentena. Así que tratando de ordenar bien los días y, bueno, ahí también con la gente del ministerio viendo. Yo tengo una carta de invitación a Estados Unidos con mi equipo para poder participar en esta competencia. Así que ahí avanzando en todo lo que podamos tener pendiente todavía. Oye, Bárbara, tal vez nos sirve tu consejo para la gente que no es deportista ni de alto rendimiento, ni de mediano, ni en el caso de nosotros, por ejemplo, de muy bajo rendimiento. Pero ¿cómo uno puede en sus casas mantener cierta actividad física al estar en cuarentena? ¿Se puede? Sí, es posible. Yo creo que, mira, yo soy psicóloga de la Chile y hago muchas charlas gratuitas también para todo tipo de personas. Y lo que yo más les digo es que, bueno, que hay que animarse, muchas veces obligarse, que es mucho más fácil cuando uno empieza con alguien de la familia. Yo entrenaba con mi papá, hacía yoga con mi mamá, ordenando ahí los espacios y trabajábamos con kilos de arroz, con kilos de lenteja, en un pedacito de 2 metros de un mat, de una alfombra. Hay muchos videos que son absolutamente gratuitos, está yoga. O sea, uno necesita también esa endorfina y sobre todo pensando que la mayoría de los chilenos están en espacios reducidos igual, porque no todos tienen un mini gimnasio en la casa. Entonces, yo creo que eso es súper importante porque te ayuda a la cabeza y mentalmente vamos a estar más fuertes también. Muy bien, te deseamos lo mejor entonces, Bárbara. Oye, sí, pues va a dar vuelta entonces alrededor de Manhattan. Sí. Esto es septiembre, ¿no? Esto es en septiembre, sí, el 30 de septiembre. 30 de septiembre ¿cómo se llama? Al 3 de octubre, esa es mi ventana. ¿Nos estás saludando ya de nuevo, Bárbara? ¿O No, es que están llegando los entrenadores acá al estadio. Pues, mira, yo voy a mandar una foto, ya estoy con gorra, lente, ya listo para empezar. Así que, no. Ay, ¿por qué? Podríamos terminar el contacto que suene el chapotón. El teléfono volando, así, no, pero les puedo hacer sonar el agua, así se escucha. A ver, dale, así dale. Como, a ver, ¿para qué se escucha? Espérate. ¿Ahí escucha o no? Sí. Es agua. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, Bárbara, éxito, que te vaya muy bien. Felicitaciones. Éxito. Un abrazo. Full aguante. Oye, nos vemos en la Laguna del Inca después del apocalipsis. Pues, yo los quiero ver ahí nadando conmigo, así que aguante. Perfecto, ya. Vamos todos. De ahí te vamos a mirar con un buen whisky. Chao. Que estés bien. Bárbara Hernández, campeona mundial de nado de agua gélida, que no se sabe el nombre de Marcelo y ni mi apellido. Qué contagiosa la alegría de ella. Qué bueno ver a una persona contenta. Fantástico. Mira, a lo mejor ella son 100 chilenos más o menos lo que está haciendo con su energía. Así que vale por los otros. Vamos con una canción de aguas gélidas, ¿o no? Vamos. A ver, ¿qué tienes ahí? ¡Ay! Vamos preparando, le mueve tu batita. Why you make me work so hard? That you Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, ya lo sabes tú, ya lo sabes. Juan María Vianney, ¿quién cresta? ¿Pero cómo, Carleta? ¿Qué? ¿Pero cómo va a ser de santo al mismo tiempo Juan y María? No sé. Y Vianney. De verdad que no... ¿No hay explicación? No te puedo dar una explicación. Que en 1821 nació Louis Vuitton. ¿O una imitación de Louis Vuitton? No lo sabes. Tal vez nació el imitador. Nace una cartera. Y nace el presidente Domingo Santa María y una calle en 1825. Luis Armstrong, gran trompetista y astronauta. Trompetista. Exacto. Y ciclista. Y ciclista también. No lo olvides. Y caricaturista también. Claro. Y dueño de agencia también. Bueno, Gabriel González Videla, elegido presidente en el año 46. Gavito. Y Nicolás Maduro, el 2018, ¿se acuerdan cuando dice que él dijo que lo habían tratado de matar con unos drones? Fue un día como hoy, el 2018, hace dos años. Y arrancó toda la tropa. Bueno, están de cumpleaños hoy día. Quique Morandé. Quique Morandé, yo tengo una duda. El programa de Quique Morandé sigue saliendo al aire, no me perdí. Sigue saliendo al aire. Un día a la semana. Lo mejor de. Sí, un día a la semana. Y cambió totalmente. Uno o dos días, no estoy seguro. Es otra cosa, ahora es cultural. Sale Christian Banken. Ya no se ven mujeres en bikini. Sale Christian Banken en pelota. Aló, Quique. Christian Banken zunga. Es cultural. ¿Qué? Sí. Aló, Quique. Carlos Peña hace una performance en el caño. El caño Peña se llama. Bueno. Alfredo Moreno está hoy día de cumpleaños y yo creo que sería un interesantísimo entrevistado para hablar de la Araucanía. No, creo que diga que sí. Sí, bueno, es su plan, ¿no? Bueno, todos han fracasado allá. José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, que, digámoslo, se vio con el gobierno en las manos después del atentado del 11 de marzo de hace unos años atrás, en donde estaba segundo en las encuestas, pero después de las peripecias del Partido Popular dio vuelta el resultado en menos de una semana. Qué comentario increíble. Más mira, el resumen de la historia española. Exacto, y comenzó una década de Rodríguez Zapatero. Qué impresionante. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, también está hoy día de cumpleaños. Por favor, una reseña de Obama. Marco. Acaba de dar un discurso con George Lewis, el gran parlamentario que participó en las marchas de la Selma, ¿no? De esta localidad donde también marchó Martin Luther King por los derechos civiles de los afroamericanos. Wow, ahí está. Barack Obama se endorsó apoyo a Joe Biden. Libardo Buitrago no me saludó en un mall una vez. Dio vuelta la cabeza. No te consideró un igual. Me consideró un inferior. Sí, hay que decirlo. Vamos a ver lo que va a pasar el día de hoy. Víctor Pérez con Juan Francisco Gali y otra gente más va a dar una evolución de... Al micrófono, Marcelo. Estoy leyendo para el lado. Sí. Van a exponer durante esta exposición van a exponer 7.667 armas incautadas en procedimientos policiales en poblaciones armas. En procedimientos policiales. Pero 7.667 armas, eso es un ejército. Bueno, ¿qué ves, ahí está. Esas son armas. Ahí te creo. A ver, ¿qué van a hacer? Organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación inicial y agrupaciones sociales y sindicales de educación llaman a no retomar el 2020 las salas cunas, jardines infantiles y los niveles de transición de educación parvularia. Darlo por perdido. El problema es que mucha gente deja a sus hijos ahí cuando va a trabajar, entonces puede quedar la escoba. Hay que ver muy bien cómo se arregla ese entuerto. ¿Creen en los yetazos? Porque hoy día puede haber un gran yetazo. A las 13 horas, Felipe Guevara con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, van al Mall Sport a ver cómo está funcionando la reapertura. Yo creo que hasta aquí no me llegó el Mall Sport. Aquí está. Gracias, Lai. Mañana lo cierran. Mañana lo cierran. ¡Drones! ¡A él! El Mall Sport es la que, el que tiene la ola, ¿cierto? Sí, sí, ese. Deberían subirse a la ola. ¿Nosotros? La si él no, hizo nube, el alcalde y el intendente. Y dar el vamos en la, como de en manera la cresta simbólica. De la ola. El ministro de Salud, Enrique París, junto al Le Petit París, junto al embajador de Italia, Mauro Batocchi, y el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se reúnen con equipos de médicos italianos que se encuentran en el país para compartir su experiencia en COVID-19. Esto en el, mira, qué hospital. Qué bonita, mi segunda patria ha mandado médicos con todo lo que han trabajado allá a ayudar acá a Chile. Van a ser canciones italianas. Ahí al costado de la Municipalidad de Las Condes, pero estaban trabajando, según entiendo, en un hospital clínico en la Universidad de Chile. Estaban ahí. Bueno, ¿qué más? En Valparaíso, ¿qué más podemos comentar? En la Comisión de Constitución del Senado revisa el proyecto que extiende la realización del plebiscito de octubre a la sesión. Fue invitado el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, la representante residente adjunta del PNUD, o PNUD, o el PN de usted, Marcela Ríos Tobar, entre otros. El PN de todos. Estoy leyendo, el PN de todos. PN para Marco todos. Marcín. El señor dijo a todos. Es la nueva campaña PN Seguro. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Marcela Ríos, gran amiga. Del pene. Bueno. Tremenda Marcela. No, ¿cómo, Marcelo? No puedes decir salen eso. Salen con esta cuestión. Pene, ay, pene usted. No, por favor, pene pase usted. Pene de yo, pene de ti, pene del alma. ¿Pene de qué? La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado recibe al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán. Esto... ¿Creíste que no lo iba a decir? Esto es curioso. La política exterior chilena, van a primera la semana pasada era senador y ahora va como ministro de Relaciones Exteriores. No, y esto es muy bueno. Expares. No. Y lo mismo, a las 2:30, la Comisión de Defensa del Senado recibe al ministro de Defensa, Mario Desbordes, para abordar los aspectos que impulsarán su cartera. Así que, ¿qué va a impulsar? No tengo idea, les va a decir. Si no acabo de llegar, no sé qué. Yo siempre fui un buen atacante, pero defensa jamás. Llamen a Liga Figueroa para eso. Yo que, bueno, yo que Alamán digo, voy a abrir embajadas. Todo lo contrario de lo que hacía el otro gallo. Voy a abrir el tercer embajada. Parlamentario, porque la Comisión de Seguridad Pública del Senado busca recibir al ministro del Interior, Víctor Pérez, para abordar los hechos de violencia ocurridos en la provincia de Biobío y Arauco. A la instancia también fueron invitados el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el general director de Carabineros, Mario Rosas. Ahí están también, ¿eh? Oye, mira, yo no sabía. A las 3 de la tarde, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, el guaso, va a una... a la Comisión de Agricultura para la discusión del proyecto de ley que crea un nuevo ministerio que se llama Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Mira, más nombre. Pero es cambiarle el nombre nomás. Sí, pues eso ya se preocupaba de eso. A lo mejor no oficialmente, no sé. No sé, no sé. El Instituto Nacional de Estadística. Mira, Marcela Sabat. ¿A dónde? Marcela Sabat hoy día jura. Va a jurar a las 4 de la tarde como senador. Júrame que aunque pase, mucho tiempo. Claro, ahí está. Por eso jura. Ojalá se transmita eso. Ay, ojalá. Y el alcalde de Renca, el díscolo Claudio Castro, junto al equipo Sentinela Renca, encabeza operativo de testeo voluntarios del Cuerpo de Bomberos, funcionarios y funcionarios de la Policía de Investigaciones y Carabineros de la comuna, quienes dan la labor esencial que cumple diariamente y que están expuestos a contagios por COVID-19. El equipo de trazabilidad Sentinela Renca. Tú sabes que en Renca había un rebrote importante, ¿eh? Como que habían bajado un poco las cifras, pero ha subido, así que están muy preocupados en la zona. Así que van a aplicar... Oye, cientos de test de PCR. A las 5 de la tarde la Comisión de Salud empieza a discutir un proyecto que busca suspender la facultad de la ISAPRE de subir los precios de los panes durante la pandemia. Perdón, de los planes durante la planes. La aplicación de los planes. Qué bueno es el milagro de la multiplicación de los planes. Ojalá se pagara con panes. Oye, es que aquí hay una cosa muy curiosa, porque el Instituto Nacional de Estadística, el INE, publica a través de su página web el índice de ferias y mataderos del periodo de abril, mayo, junio. No tenía idea que podía hacer eso, fíjate. Ferias y mataderos. cuántos animales han faenado durante esta época. ¿Cuántas ferias? Claro, mira. Bueno, ok. En Peñaflor se traslada el rancho solidario a Peñaflor a las 10 de la mañana. El ejército entrega 1.600 porciones del rancho solidario, son porotos mezclados con lenteja. Es muy proteico. Oye, en la discusión en la Cámara de Diputados, en el hemiciclo, como diría Marcela Cubillos, analiza cómo la pandemia del COVID-19 afecta a los fondos de pensiones que la AFP ha invertido en el mercado. En relación a variaciones bursátiles, va a ser una cuestión atroz de fome esto. No entienden nada. No entienden. Va a estar ahí la ministra del Trabajo, el superintendente de pensiones. Nadie va a entender. Van a sacar poco rating, les digo. Va a estar hasta Sebastián. Y en general, les puedo anticipar. El efecto ha sido que han bajado el fondo. Todo para abajo. Uy. Ya, bueno. Bien, vamos a revisar la encuesta del día de hoy. A ver. 722 votos. Ay, 722. Siempre tenemos dos números que se repiten. Y hay una ¿cómo se llama? Respuesta que se escapa, la otra están bastante parejas. ¿Cómo respecto al futuro de Chile tú te sientes? Casi empatados, prácticamente empatados, una décima separa a los optimistas de los pesimistas. 14,5% pesimista, 14,4% optimista. Así que hay un 30% que está en esos dos extremos. El 20% piensa que todo esto de los signos de recuperación de una cosa y otra es mentira. No cree eso, no lo cree. Mentira, vamos al infierno, al apocalipsis. Y la mayor parte de los chilenos está tranquilo, nervioso. O sea, como expectante. Yo voté por como eso. Como que sí, sí, como que no. Yo también. Es que Chile es un país así, regular, corto, tranquilo, nervioso. Por ahí va, ¿eh? Yo creo que por ahí vamos. Bueno, ok. ¿Qué pasó? Pasó un angelito. ¿Es eso o un gas? Sí, bueno. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Sí. Bueno, que tengan un feliz martes. Chao, Nanito. Cuídense. Chao, Carleta. Chao, cuídense también. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl, de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020. Para conocer más sobre esta operación, te invitamos a ingresar a banchileinversiones.cl o contactar a tu ejecutivo habitual. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.